bienvenidos al programa número 27 de Geométrica. Hoy, en uno de los últimos programas por el momento sobre el techno de Detroit, queremos hacer un homenaje a dos de los para nosotros máximos exponentes, no solo de Detroit, sino del techno mundial. Dos artistas de los que ya hemos hablado ampliamente en nuestro programa, pero de los que queremos que escuchéis una sesión en conjunto. Robert Hood y Jeff Mills, en una noche especial del sello Underground Resistance en 1992. Sello que ellos mismos fundaron junto a Mike Banks. Tecno demoledor desde Detroit, donde Detroit pasa de ser un sonido a ser una manera de enfrentarse a la vida. Que la disfrutéis. Jeff Mills y Robert Hood, 1992, Underground Resistance. Thank you. Pop it. hemos escuchado Jeff Mills, Robert Hood, Underground Resistance, 1992. Esperamos que os haya gustado. Y con la sesión de estos dos cracks, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Recuerdo nuestra web, geometrica.utopia@gmail.com. Ese es nuestro mail, perdonad. www.geometrica.fm.com. Hasta el miércoles que viene.